Escúchenos en línea www.radiotgd.com. Transmitimos desde la cima de la patria, Quetzaltenango, TGD Radio. La música. Su historia. Se popularizó el jazz, un género que nació de la conjunción entre ritmos africanos y ritmos de Occidente. Sus voces. I found my thrill. Far beyond the stars, my soul looks somewhere. As I walked along the thoroughfare, you are the answer to my lonely prayer. Bienvenidos al espacio radiofónico dedicado a la música que hace y ha hecho historia. Yes, sir, that's my baby. No, sir, don't mean maybe. Yes, sir, that's my baby now. Yes, sir, we've decided. No, sir, we won't hide it. Yes, sir, you're invited now. By the way, the preacher, I'll say, with feeling, yes, sir, that's my baby. No, sir, don't mean maybe. Hey, yes, sir, that's my baby now. Yes, sir, that's my baby. No, sir, don't mean maybe. Yes, sir, that's my baby. Yes, sir, we've decided. No, sir, we won't hide it. Yes, sir, you're invited now. By the way, by the way, when we reach the preacher, I'll say, with feeling, yes, sir, that's my baby. No, sir, don't mean maybe. Yes, sir, that's my baby now. Yes, sir, that's my baby. No, sir, don't mean maybe. Yes, sir, that's my baby now. Yes, sir, that's my baby ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Sean todos ustedes bienvenidos a una edición más de su programa Melómanos para hoy, 5 de agosto, iniciando ya nuestro primer programa para este mes de agosto, el mes número 8. ¿Qué tal van todas esas propuestas del fin de año? O más bien dicho, del inicio de año. Así que, como siempre, programando lo mejor de la música jazz. Y cómo no, hoy tenemos una invitada musical más. No sin antes saludarlo, como siempre, sea todos ustedes bienvenidos a una edición más acá Radio TGD. En controles, señor Cleo, y acá en las voces, Julio Xicará, como siempre, llevándoles lo mejor de la música y también de los discos y álbumes que hacen y han hecho historia. Y cómo no, en esta noche queremos dedicársela a la voz de Etta Jones y su producción, una de las producciones pues que prácticamente darían como que su paso a introducirse a la música jazz, el álbum Don't Go to Strangers. Así que iniciamos con esta canción que se llama Yes Sir, That's My Baby, o Sí Señor, Esa Es Mi Chica, que es una canción popular estadounidense de 1925. La música fue escrita por Walter Donaldson y letra de Gus. Si usted se pregunta quién es Etta Jones, le cuento. Ella nació en Carolina del Sur, Estados Unidos, en 1928, y falleció en Estados Unidos en el año 2001. La carrera profesional de Etta Jones comenzó a los 16 años y a los 17 ganó el concurso de cantante en el Teatro Apollo de Harlem en 1945, como antes lo había obtenido estos premios Nancy Wilson, Nancy Farrell y Sarah Baum. Siempre se le resultó difícil su inserción entre las figuras importantes del jazz, por lo que para poder subsistir solía emplearse en trabajos ocasionales como ascensorista o costurera. Entre 1949 y 1952 trabajó con el sexteto del gran pianista Earl Hines, y en 1960, tras algunos años inactiva, graba el álbum Don't Go to Strangers, que obtuvo un gran éxito al punto que ganó con él un disco de oro, y es el disco con el que estamos hoy rindiéndole pues un espacio en Melómanos. Grabó en su carrera 33 álbumes con diferentes músicos y formaciones. Así que iniciamos nuestro programa con la canción Yes Sir, That's My Baby, de este disco Don't Go to Strangers. Y vámonos con más música de esta interesante propuesta musical. Vámonos entonces con la voz de Etta Jones. Y do un doble play, el primero que se llama Don't Go to Strangers, el cual da título al álbum. Y luego nos vamos a ir con la canción I Love Paris. Y regresamos para seguir platicando de más acá a Melómanos. Están escuchando Melómanos por Radio TGD. Build your dreams to the stars above. But when you need someone true to love, don't go to strangers, darling. Come on to me. Play with fire. Don't go to strangers, darling. Come on to me. For when you hear a call to follow your heart, you follow your heart, I know. I've been through it all, and I'm an old hand, and I'll understand if you go. So make your mark for your friends to see. But when you need more than company, don't go to strangers, come on to me. Chava Drago, la voz de Coda, quiero mandarles un súper abrazo y no se pierdan el programa Melómanos por TGD. ¡Auch! I love Paris in the springtime. I love Paris in the fall. I love Paris in the winter when it drizzles. Say, I love Paris in the summer when it sizzles. Say, I love Paris every moment, every moment of the year. I love Paris. Why, oh, why do I love Paris? Because my love is near. Thank you. winter when it drizzles. I love Paris in the summer when it sizzles. Say I love Paris every moment. Every moment of the year. Yes, I love Paris. Why, oh, why do I love Paris? Because my love is near. Because my love is near. Because my love is near. Regresamos con más acá Melómanos y nos fuimos con la voz de Etta Jones y un doble play, el primero al cual da título al álbum del cual estamos platicando en esta noche, Don't Go to Strangers, y luego también nos fuimos con la canción I Love Paris. El primero, No Vayas con Extraños, es una canción escrita por Arthur Kent y Dave Mann en la composición de la música y Red Evans en la letra. Fue publicada en 1954. Y luego nos fuimos con I Love Paris o Me Encanta París. Es una canción popular escrita por Cole Porter y publicada en 1953. La canción fue presentada por Lilo en papel de Damon en el musical Can Can. En una línea de la letra de la canción se inspiró el título de la película Paris When It Sizzles de 1964. Le cuento que el álbum Don't Go to Strangers es un álbum grabado en 1960 por la cantante de jazz Etta Jones, a la cual estamos dedicando nuestro programa esta noche, y fue incluido en el Salón de la Fama de los Grammys en el año 2008. Este fue el primer álbum de Etta Jones para el sello de jazz independiente Prestige, cuando se lanzó en 1960. Que por cierto, habiendo sido grabado en una sola sesión el 21 de junio de ese mismo año. Y que aunque Etta Jones había estado lanzando discos desde 1944, incluyendo una docena de sencillos para la RCA en 1946, y un álbum para King Records en 1957. Fue tratada como una sensación de la noche a la mañana, cuando la canción principal del álbum se convirtió en oro, llegando al top 40 en las listas de pop y alcanzando el número 5 en las listas de R&B. Así que de esto podemos platicar en esta noche de nuestra invitada musical, Etta Jones. Vamos a irnos a nuestro corte. Y regresando del corte, nos vamos a ir con otra canción que se desprende de este álbum, el cual se llama Fine and Mellow. Y seguiremos platicando de más acá en Melómano. Transmitimos desde la cima de la patria, Quetzaltenango, TGD Radio. No hay pretexto para que no escuches Retro Hits. Ahora nos puede encontrar en Facebook e Instagram como Radio Retro Hits. Escúchanos siempre, donde quiera que estés, en las aplicaciones MyTuner, Radios en Línea Guatemala y Simple Radio. O descarga nuestra aplicación desde la fanpage de Radio Retro Hits y disfruta de la mejor música las 24 horas del día, los 365 días del año. Retro Hits. Somos retro y nos gusta. Quetzaltenango en la historia. Tercer viernes de Cuaresma. La romería del tercer viernes de Cuaresma se desarrolla en el templo y barrio de San Bartolomé, dedicada al Señor Sepultado. La antigua ermita de San Bartolomé fue dañada por el terremoto de 1902. Afortunadamente, no hubo necesidad de demolerla. Los vecinos lucharon por su construcción y se formaron diferentes comités que trabajaron para lograrlo. A mediados de la década de 1950, llega a Quetzaltenango la orden franciscana a hacerse cargo de la ermita y junto a los vecinos

But you're so mean to me, baby. I know you're gonna drive me away. Empezamos con más acá, Melómanos, y nos fuimos con más música de Etta Jones, extraída de su álbum Don't Go to Strangers. Y nos fuimos con la canción Fine and Mellow, fino y suave. Es un estándar de jazz escrito por Billie Holiday, quien grabó por primera vez esta canción el 20 de abril de 1939 con el sello Commodore. Es un blues que lamenta el maltrato a una mujer en manos de su, podríamos decirlo, pareja, amante, novio, esposo. También hay algunas versiones que cambian la letra solo a que es un hombre siendo tratado mal por una mujer. Muy bien, así que nos fuimos con Fine and Mellow. Muy bien, y platicando más acerca de este álbum, pues le comento que el álbum tiene una gran variedad de baladas elegantes, pero una de las más importantes y magistrales es la que se titula If I Had You, y es una maravillosa interpretación junto con otra muy buena, la cual se llama All the Way, que es una canción que fue generalmente identificada con el señor Frank Sinatra. El disco Don't Go to Strangers presentó el bluesero potente de Etta Jones y su asombroso sentido del espacio, que fue de gran medida lo que hizo su éxito en las listas de grandes canciones de pop de la época. Así que nos fuimos con música extraída de este álbum. Y como lo mencionamos, pues uno de los temas principales, podríamos decirlo, uno de los temas más importantes de este álbum es la canción If I Had You, la cual vamos a escuchar a continuación. Así que vámonos con más música acá, Melómanos, y regresamos para seguir platicando de más de esta interesante propuesta musical. Nosotros somos Tempo Gris. Los invitamos a que sigan en sintonía de Melómanos. Por TGD. I could show the world how to smile. I could be glad all of the while. I could change the gray skies to blue if I had you. I could leave the old old days behind. Leave all my pals, I'd never mind. I could start my life anew if I had you. I could climb the snow-capped mountains, sail the mighty ocean wide. I could cross the burning desert if I had you by my side. I could be a queen, dear, uncrowned, humble or poor, rich or renowned. There is nothing I couldn't do if I had you. Regresamos con más acá, Melómanos, y nos fuimos con la canción If I Had You, Si Yo Te Tuviera. Es una canción de 1928 de Irving King, Jimmy Campbell y Red Connolly, junto con Ted Shapiro. Las primeras versiones exitosas fueron de 1929 y fueron interpretadas por Rudy Valley y Al Bowley. Así que nos fuimos con más de la música que hace y ha hecho historia. Le comento que un crítico de la página Dusty Grove afirmó: ¿quién podría pronunciar una frase más sensual que "no vayas con extraños, ven a mí"? Creemos que no. Y es material como ese lo que hace que el álbum sea un verdadero éxito de Etta Jones. Uno de sus mejores trabajos de los años 60, grabado cuando realmente estaba desarrollando sus habilidades como vocalista, pero que aún tenía suficiente fuerza para ser mucho más interesante. El acompañamiento lo realiza con un pequeño grupo de músicos, los cuales incluye a Frank West, Roy Haynes y Richard Winans. Y el álbum tiene una calidad relajada y jazzera que fácilmente lo convierte en uno de los verdaderos destacados de la carrera de Etta Jones. Así que nos fuimos con la canción If I Had You. Muy bien, nos vamos a ir con más música.

este y todos los jueves a partir de las 8 de la noche. La construcción del Palacio Figueroa, Quetzaltenango en la historia. La construcción del edificio conocido hasta nuestros días como Palacio Figueroa o Palacio de Justicia, visto del lado de la calle de San Sebastián, fue mandado a construir a finales de la década de 1880 por la familia del entonces presidente de la República, Manuel Lisandro Barías. Posteriormente, fue vendido a don Mariano Figueroa. Fue expropiado durante el gobierno de Jorge Ubico Castañeda. Escúchenos en línea www.radiotgd.com. Transmitimos desde la cima de la patria, Quetzaltenango, TGD Radio. Más música acá en Melómanos y como siempre, platicando de música y de discos que hacen y han hecho historia. ¿Cómo no? Y nos estamos pues degustando esta noche, pues primero porque usted nos permite, agradecidos porque nos permite ingresar a la comodidad de sus hogares. Y también degustando de la voz de Etta Jones. Nos fuimos con la canción Something to Remember You By. Algo para recordarte. Fue escrita por Arthur Schwartz y Howard Dietz en 1930. La canción fue presentada en la revista musical Three's a Crown, que se interpretó en Broadway en el Teatro Sullivan el 15 de octubre de 1930 al 6 de junio de 1931. Nos fuimos con la canción Something to Remember You By. Muy bien, así que como siempre agradecidos con todos ustedes porque nos permiten ingresar a sus hogares y como no, también pues programar la música que hace y ha hecho historia en los géneros jazz, crooners, R&B. Le cuento que de los músicos que podemos mencionar en esta producción, pues en la voz está Etta Jones, también está Frank West en la flauta, saxofón, Richard Winans en el piano, Skeeter Best en la guitarra, George Duver en el bajo y Roy Haynes en la batería. Así que vámonos con más música. Les recuerdo que también pueden escucharnos en nuestro formato podcast. Solo búsquenos ahí en Google, búsquenos como Melómanos Radio TGD y le van a salir ahí pues los resultados. Puede encontrarnos en Spotify, también puede encontrarnos en YouTube. Ahí si no, pues directamente búsquenos como Melómanos Radio TGD y ahí usted va a poder revivir este y otros programas que estuvimos haciendo en el mes de julio. Así que bueno, continuamos con más. Vámonos con un doble play. Vámonos con la canción All The Way y luego con la canción On The Street Where You Live. Y regresamos para seguir platicando de más música acá en Melómanos. Están escuchando Melómanos por Radio TGD. Somebody loves you, it's no good unless he loves you. All the way. Happy to be near you when you need someone to cheer you. All the way. Taller than the tallest trees. That's how it's gotta feel. Deeper than the deep blue sea is. That's how deep it goes if it's real. When somebody needs you, it's no good unless he needs you. All the way. between years. Come what may, who knows where the road will lead us? Only a fool would say. But if you let me love you, it's for sure I'm gonna love you all the way. All the way. It's no good unless he needs you all the way through the good old lean years and for all the in-between years. Come what may. Who knows where the road will lead us? Only a fool would say. So if you let me love you, it's for sure I'm gonna love you. I have often walked down this street before, but the pavement always stayed beneath my feet before. All at once am I several stories high, knowing I'm on the street where you live. Are there lilac trees in the heart of town? Can you hear a lark in any other part of town? Does enchantment pour out of every door? No, it's just on the street where you live. And oh, the towering feeling just to know somehow you are near. The overpowering feeling that any second you may suddenly appear. People stop and stare. they don't bother me. For there's nowhere else on earth that I would rather be. Let the time go by, I won't care if I can be here on the street where you live. And oh, the towering feeling, just to know somehow you are near. The overpowering feeling that any second you may suddenly appear. People stop and stare, they don't bother me. For there's nowhere else on earth that I would rather be. Let the time go by, I won't care if I can be here on the street where you live. Yeah, if I can be here on the street where you live. Y es de esta manera como llegamos al final de una edición más de nuestro programa Melómanos. Como siempre, agradeciendo su fiel sintonía, por sobre todo a Radio TGD y el programa Melómanos todos los lunes en punto de las 20 horas. Saludos especiales a Anita de León, que nos sintoniza en Trigales y que también está en la sagrada hora de sus alimentos con toda la familia. Muchísimas gracias. En controles, Señor Cleo, y en las voces Julio Chicará, nos saludamos en nuestra próxima edición. Por favor, no se pierda los programas de Melómanos porque se están poniendo bastante interesantes. Nos saludamos la próxima semana, pásela muy bien y con mucho ánimo iniciando este nuevo mes. Están en sintonía de Radio TGD y su programa Melómanos. Gonna pack up all my care and woe. Here I go singing low, bye bye blackbird, where somebody waits for me. Sugar is sweet, so is he. Bye bye blackbird, no one here can love and understand. Oh, what a hard luck stories they all hand me. So make my bed light the light, I'll arrive late tonight. Blackbird, bye-bye. Thank you.